Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. El radioscopio es más que un programa de ciencia. El radioscopio es un aparato que nos permite, entre otras cosas, teletransportarnos, miniaturizarnos, viajar al pasado y al futuro. Hace unos días viajamos al futuro con el radioscopio. Y lo vimos muy crudo. Los recortes en investigación, desarrollo e innovación serán de un 26%, es decir, casi 1.400 millones de euros menos de presupuesto que hace un año. Afectarán sobre todo a los préstamos que concede la Secretaría de Estado a proyectos de ciencia. Tendrán 916 millones menos para este apartado. Muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, un programa de ciencia para toda Andalucía a través de Radio Andalucía Información. Ya estamos todos preparados, incluidos el Radioscopio y Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC. Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. Bueno, pues regresamos tras dos semanas de parada a causa de las retransmisiones de la Feria Taurina de Sevilla y lo hacemos con una, creemos, mala noticia. El aviso por parte del gobierno de un recorte de más del 25% en ciencia en los próximos presupuestos. Paradójicamente, en el 160 aniversario del nacimiento de Ramón y Cajal, la ciencia española recibe el recorte más brutal de la historia de la democracia. Así que hoy queremos dedicar el programa íntegro a esta noticia. Y para ello contaremos con una serie de primicias que solo el radioscopio pues puede dar. Los titulares de un noticiario de un futuro no muy lejano. Pero antes presentemos a la persona que nos va a acompañar en este viaje a un futuro oscuro y recortado para la ciencia. Se trata de David Pozo. David Pozo Pérez, profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla, investigador principal del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, CABIMER, donde dirige el Grupo de Terapias Avanzadas en Neuroprotección e Inmunregulación, director del recién inaugurado Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, BIONAN, en Málaga, único centro temático en nanomedicina de España. Director del Programa Andaluz de Investigación en Nanomedicina de la Consejería de Salud. David, muy buenas tardes. Bienvenido al Radioscopio. Muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues además de David, vamos a contar con voces expertas en nuestro sistema de I+D+I que van a analizar cómo afectará este recorte a organismos públicos de investigación, a los jóvenes investigadores, a la propia divulgación de la ciencia y, por ejemplo, a la universidad. Soy María Dolores Suárez Ortega, soy vicerrectora de Política Científica e Investigación de la Universidad de Granada. Pues los recortes que pueden venir del Ministerio, en este caso, pueden ser muy importantes, de afectar de forma muy importante a la ciencia, dado que un presupuesto fundamental del que llega a las universidades procede del Ministerio, según se dice, pues la disminución en lo que serían subvenciones, que es lo que más nos afecta a nosotros. Entonces, en este caso, parece que la reducción puede llegar a un 22%. Yo creo que es muy muy importante cómo puede afectar a la investigación científica en las universidades, y no solo en lo que afecta o en lo que se refiere a proyectos de investigación, sino también en cuanto a recursos humanos. Yo creo que en este momento lo que más nos preocupa, a mí particularmente como responsable de investigación en la Universidad de Granada, es precisamente cómo afecta en el caso de los recursos humanos, puesto que si una generación se pierde, luego es más difícil de recuperar. Yo tengo la esperanza de que, como aún no han sido aprobados los presupuestos generales del Estado, de alguna manera consigamos que el recorte sea menor, es decir, que pasemos a una situación mejor, y por tanto aún mantengo la esperanza de que esto pueda mejorar. En un futuro no muy lejano, Ha aumentado drásticamente el número de jóvenes investigadores que abandonan su tesis doctoral sin finalizarla. Desolación. El último becario que había en España abandona su tesis doctoral centrada en una esperanzadora cura del cáncer. Es que me han ofrecido un contrato en el Mercadona. David, una primera pregunta casi a bocajarro y haciendo un poquito de abogado del diablo, ¿eh? El presupuesto para ciencia se ha visto recortado en un 4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y ahora se baraja una reducción del 25%. O sea, uh-huh, que los recortes no vienen de ahora. Pero en un momento en el que estamos viviendo recortes en sectores como educación, como sanidad, con el nivel de paro existente que hay especialmente entre jóvenes, ¿por qué habría que mantener la inversión en I+D, I+I? ¿Ha sido algo rentable hasta ahora? ¿Por qué habría que hacerlo? Bueno, sí, efectivamente los recortes además no son de ahora, la situación ahora es especialmente grave. Y bueno, yo creo que la inversión en I+D, I+I pues es importante que no sufra recortes drásticos porque crea inseguridad y eso, cuando uno está pensando en la actividad científica, pues no es bueno. La actividad científica requiere de un marco de financiación relativamente estable, con programas de cuya cierta estabilidad, no haya que dudar, cada pocos años y con un compromiso de mantenimiento, al menos, de las infraestructuras que se han ido creando en los años pasados. Y evidentemente, pues debemos hacer ajustes, como se están llevando a cabo en otras muchas actividades. Pero la sensación que tenemos los científicos en la actualidad es la que no conocemos, es que realmente no sabemos cuál es la hoja de ruta. Se nos dice pues que la innovación y la investigación científica pues deben ser el motor que nos permita salir de la crisis, pero los presupuestos, como bien has indicado desde 2010, pues indican de forma obstinada que es justo lo contrario. De hecho, España salió de la última gran crisis, si recordáis la de 1993, salió pues a base de ladrillos a finales de la década de los 90, pero ciertamente yo no vislumbro cuál es la hoja de ruta para salir de la crisis a medio plazo. Es decir, si evidentemente es la I+D, I+I, ya os digo, desconozco un poco cuál es el panorama a medio plazo con estos presupuestos generales, tanto nacionales como está por ver regionales en ese sentido, que no conocemos, ¿no? Y bueno, realmente estamos preocupados porque para el sistema científico español un recorte como el que se está barajando, que ya es aditivo en los últimos años, pues puede suponer perder un intangible de confianza que hemos ido ganando pues con mucho esfuerzo en los últimos años. En ese sentido, España se estaba ganando un respeto y una credibilidad que es muy fácil de perder en muy poco tiempo. En ese sentido, la marca España, digámoslo así, pues se puede ver muy perjudicada y nos va a costar recuperarla, ¿eh? Porque, bueno, no estamos hablando de inversiones que se puedan detener y luego retomar dentro de 2 o 3 años cuando la situación económica sea más favorable. Uh-huh. Y en ese sentido, no sé, no creo que a nuestros socios europeos les guste mucho ver que, bueno, inversiones en fondos FEDER pues languidecen ahora por falta de partidas para el mantenimiento de infraestructura o para la explotación de las mismas. No sé. En un futuro no muy lejano. Debido a los recortes, muchos centros de investigación reducirán drásticamente su plantilla. Inaugurado un nuevo centro de investigación, su director, don Luis Peralta, nos ha recibido. Tras presentarnos a la plantilla de becarios y postdocs, compuesta por don Luis Peralta, hemos visitado los laboratorios guiados por el técnico don Luis Peralta. Tras finalizar la visita, el conserje, don Luis Peralta, ha organizado un pequeño catering de bienvenida. Habla don Luis Peralta. Va a ser duro, pero juntos podré conseguirlo. Ahora discúlpenme, tengo una reunión conmigo. Soy Matilde Barón, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Estación Experimental del Zaidín, que es un centro del ámbito de las ciencias agrarias del CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, somos unas 15.000 personas, de las cuales 3.000 somos investigadores de plantilla, otros 3.000 de investigadores postdoctorales que todavía no han alcanzado una situación estable, pero con este pequeño número de investigadores aportamos el 20% de la producción científica española. Somos la mayor institución pública en investigación en España y la tercera en Europa. se ha incrementado el recorte que ya llevaba el Consejo acumulado en los años anteriores para lo que es nuestro presupuesto ordinario, ¿no? Es decir, para el presupuesto que simplemente cubre nuestros salarios, aparte de lo que es el nivel basal de los centros. Es decir, pagar el agua, pagar el teléfono, pagar la luz. Entonces, la cuestión es que nos estamos jugando ya simplemente lo que es la vida diaria de los centros y, quién sabe, si nuestro propio salario. Nosotros somos investigadores, tenemos que investigar. Para ello vamos al Plan Nacional de I+D+i, que ha sufrido también un notable recorte. Somos los funcionarios, los no funcionarios, gente que trabajamos denodadamente, que somos austeros en el gasto, que tenemos un control enorme sobre todo lo que gastamos en el laboratorio, y el Ministerio también lo tiene con nosotros. Nos controla desde la lejía que gastamos a los guantes que usamos, y bueno, nos puede parecer bien, pero somos ya austeros, somos muy trabajadores, y lo único que queremos es que la investigación en este país no pierda la carrera que tenía en parte ganada con respecto a otros países que son líderes en Europa y líderes en el mundo. En un futuro no muy lejano, el prestigio internacional que ha alcanzado la investigación española se perderá. Ingenieros españoles participan en la próxima misión tripulada a Marte. Sí. Nos hemos encargado del diseño de las pegatinas. Una gran responsabilidad. David, brevemente, porque tenemos muchos asuntos que tratar contigo. Residir largos periodos en centros en el extranjero es algo inherente a la vida de un investigador, pero la situación actual está suponiendo no solo una auténtica fuga de cerebros, sino también una pérdida de cerebros, ya que muchos investigadores están abandonando la ciencia por falta de perspectiva laboral. Cuéntanos, ¿qué supone esta pérdida de capital humano? ¿No es un derroche después de haber invertido tanto en su formación? Sí, ciertamente, bueno, de hecho supone de facto la pérdida de los recursos humanos que mayor valor añadido tiene el país actualmente, y por supuesto, claro que es un derroche, y dado que en su mayoría es personal que ha sido formado con fondos públicos, bueno, los gestores de dichos fondos públicos, en mi modesta opinión, deberían dar explicaciones al respecto. Y sí, realmente nos podemos enfrentar a medio plazo a una sangría importante, no de investigadores en ciernes, sino de investigadores establecidos. Estoy hablando de investigadores funcionarios que en un momento dado puedan solicitar excedencia y marcharse de forma indefinida del país. Puede tener un coste muy importante, muy importante. En un futuro no muy lejano. Los recortes provocan una fuga de cerebros generacional que no retornará. Estados Unidos anuncia una nueva forma de energía limpia, segura e inagotable que la convierte en la primera potencia mundial eterna. Estamos de enhorabuena, ya que la investigadora responsable es de Burgos. Aprovecho para mandar un saludo a mis padres. Soy Juan Carlos Suárez, soy investigador del Instituto Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y miembro activo y fundador de la Plataforma de Investigación Digna. El drama no viene ahora porque haya un recorte del 25% a la I+D, sino que llevamos 4 años sufriendo recortes de casi acumulando un 30%, con lo cual digamos que la actividad científica que necesita una financiación sostenida se está viendo bajo mínimo. Investigadores de muy alta valía que aún no están estabilizados se estén pensando en dejar su carrera científica o irse al extranjero. Difícilmente con estos investigadores con una media de 35 a 40 años volverán en algún momento, y menos como está la situación en España, con lo cual sería una pérdida muy importante. También sería una pérdida claramente de la inversión que se ha hecho en ella. un investigador, para que llegue al nivel de las personas que estamos hablando, nos requiere entre 10, 15, 20 años de formación y de trabajar activamente, muy activamente en la carrera científica. Eso significa que son investigadores que a día de hoy llevan grandes proyectos de investigación, que son internacionales, que tienen otros investigadores a su cargo, que mueven importantes cantidades de dinero, que tienen relación con la empresa privada, con lo cual genera a su vez nuevas inversiones y movimiento de dinero, que no siempre es lo importante, pero es un corolario bastante importante para el cambio del sistema productivo español. Todo eso se puede perder o se está perdiendo ya por la no priorización de un sector, el único que puede hacer un sistema económico de un país sostenible. Porque cuando se genera conocimiento, todo lo demás viene después. Empresas innovadoras, significa patentes en un país, significa un desarrollo social importante que lleva acompañado un desarrollo económico importante, ¿no? Y todo eso, quien mejor está en disposición de llevarlo a cabo son estos investigadores de alto nivel que ahora mismo corren el peligro de o dejarlo o de irse fuera. Estamos con David Pozo Pérez, profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla. David, curiosamente, o no, los países que mejor están superando la crisis precisamente están a la cabeza de la inversión en I+D+I. ¿Esto es casualidad o crees que un modelo económico basado en el conocimiento es, a la larga, más productivo? Bueno, casualidad evidentemente no es. Y hay ejemplos de países que han soportado relativamente bien la crisis, como es el caso del Reino Unido, que además ha sufrido también recortes importantes, y países que en un momento dado cambiaron su modelo de desarrollo a comienzo del siglo XX, por ejemplo Suecia, o a mediados del siglo XX, Israel, y tienen modelos de producción en los que el componente científico-técnico es muy, muy importante. Y obviamente se está viendo que en la situación actual son los países que mejor están soportando la crisis en estos momentos. Sí. En un futuro no muy lejano. Sin cultura científica, nuestra sociedad será cada vez más crédula e influenciable. Congreso de astrólogos, conspiracionistas y magufos en Calahorra. Pero si ya lo decían los mayas, que en 2012 se para todo. Soy Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre, Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento. Va a repercutir en que hay actividades que van a caer y hay actividades que se estaban haciendo que se tienen que reformular. Es una situación difícil para la divulgación, pero por otra parte está estimulando a los investigadores y a los científicos a dedicar más tiempo y más energía a hacerlo. Entonces, en cierta medida están supliendo con gran esfuerzo personal lo que no se puede hacer con recursos económicos. Está haciendo que cambiemos la manera de trabajar. Hasta ahora los investigadores, los científicos, los divulgadores, hacíamos las actividades cada uno por su cuenta. Ahora cada vez es más fácil hacer alianzas y montar proyectos entre diferentes entidades y entre diferentes agentes. También nos tiene que llevar a buscar financiación por otras vías. Las vías tradicionales, que eran el ministerio, han decrecido claramente de cerca de un 26% en 3 años. Cajas de ahorro, que eran los sponsors habituales, se han retirado de la mayoría de los proyectos donde estaban. Pero en cambio hay otros sponsors que están apoyando claramente proyectos de divulgación, y son los sponsors de proximidad, las pequeñas empresas. Y por otra parte, nos obliga a trabajar juntos con formatos nuevos, utilizar más la red, utilizar la divulgación 2.0 y buscar alianzas. Buscar alianzas no solamente entre los agentes del conocimiento, entre los que están haciendo ciencia, investigación y divulgación, sino también entre redes que ya están establecidas. En Andalucía me refiero, por ejemplo, a la comunidad de Guadalinfo, asociaciones de profesores, asociaciones de aficionados a las matemáticas, astronomía, y seguir avanzando en red. Yo creo que esto va a ser el gran cambio. David, una pregunta, esta sí que casi es sí o no, súper breve. ¿Tú lo recomendarías a un estudiante embarcarse ahora en la carrera científica? Yo sí. siempre. Si es su vocación, sí. Otra cosa es si su prioridad o valora mucho pues el establecerse como científico en España. Son dos cosas diferentes. Y en ese sentido, lo que necesitamos son reglas de juego claras. Es decir, no es bueno que la única opción posible de realizar ciencia en España pase por posiciones de funcionarios. Sí, el sistema requiere mayor flexibilidad, siendo digno, por supuesto. En un futuro no muy lejano. La edad media de los investigadores españoles está en torno a los 54 años. La ciencia se hace vieja. Especialistas españoles en el campo de la investigación textil anuncian un nuevo desarrollo revolucionario. Se trata de un guante ergonómico que evita ese dolorcillo de muñeca que se te pone de tanto jugar a la petanca. David, tú más o menos en la otra pregunta ya has indicado algo, pero quizás sea bueno hacer un poco de autocrítica, ya que las crisis pues sirven para aprender y cambiar. Y los investigadores saben mucho de aprender de los errores. Al margen de los recortes, ¿qué errores ha cometido el propio sistema científico español? ¿Qué cosas piensas que tendrían que cambiar en el futuro? Sí, es cierto. Puede que haya habido acciones que se podrían haber planteado de otra forma. Y bueno, por ejemplo, orientaciones claras respecto a qué es lo que se nos va a pedir como investigadores, como científicos, ya sea en ciencia más básica, más orientada, traslacional. Es decir, lo importante, porque el sistema es de media, tiene una excepcional calidad, es decir, es personal altamente cualificado. Y si estratégicamente se orienta hacia lo que se necesita y se pone sobre la mesa, bueno, necesitamos esto, esto y esto, y vamos a valorar esto, esto y esto. El tejido se orienta claramente, y en ese sentido se venía orientando, yo creo que de forma adecuada, hacia, como bien se ha indicado antes, hacia formas de financiación alternativas, no los planes de los programas del ministerio con financiaciones cortas en cantidad que se tenían que renovar cada 3 años. Entonces ha habido programas diferentes muy positivos que yo creo que estaban orientando el sistema de forma adecuada. De hecho, los resultados en producción, tanto en cantidad como en calidad, pues así lo demuestran. Quizás el sistema lo que sí ha pecado es de una cierta atomización, y en ese sentido, bueno, la propia estructura del Estado pues no favorece el que se hagan programas transversales de gran calado. Y sí ha habido, y lo hemos observado como profesionales, pues cierta regionalización, cierta atomización. En ese sentido, una mayor colaboración hubiera sido deseable en plataformas mucho más transversales. Bueno, eso será ya casi el futuro por la cuenta que nos tiene o le tiene a la ciencia y por tanto a todos. David Pozo, Universidad de Sevilla, Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología. Ha sido un placer charlar contigo. Esperamos que vengas pronto, pero para hablarnos de tus investigaciones, de tu ciencia. Pues sí, estaría encantado. Hasta la próxima entonces. Gracias. Bien, David. Hasta la próxima, David. Hasta luego, muchas gracias. Susana, que aquí hay un señor que dice que ya no hay tiempo ni dinero para más. Anda, vámonos, que hoy se ha hecho cargo del control de sonido Silvia de Luque y hemos contado con las colaboraciones de José Enrique Ruiz, Dani Guirado y Carolina Moya y la Fundación Descubre. Y nuestra cuadra de actores con Ana Tamayo, Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Angustias Marín, Jesús Toral, David Vidriales y Laura Nieto. Volvemos el próximo viernes, pero ya sabéis que podemos seguir en contacto a través de internet. Nuestra web es radioscopio.iaa.es. Nuestro correo electrónico, elradioscopio@gmail.com, y nuestro perfil en Facebook, El Radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio. Oye, Emilio, ¿sabías que nos escuchan en el servicio de montes de la Consejería de Cantabria? Nena, ya te dije que conmigo ibas a llegar muy lejos, chata. Ay, señor. Hasta la semana que viene. ¿Qué es esa cosa? Es un asteroide, señor. ¿Y cuál es su tamaño? Señor, según nuestros cálculos, tiene 97... El tamaño de Texas, señor presidente. Sí, exacto. ¿Y cómo no detectaron que llegaba? El presupuesto para eso es de $1,000,000. Con eso rastreamos como un 3% del cielo. Y perdone que se lo diga, pero es grande de narices.